El tiempo que vive y cuenta. Los abuelos cuentan los cuentos y cantan las canciones que escuchaban cuando eran chicos, para que podamos mirar, imaginar, disfrutar y emocionarnos. Narran y comparten sus historias, para que los chicos escuchen a esos chicos que hoy son abuelos. Para que no se pierda el tiempo que vive y cuenta. María solía venir silbando bajito a recibir a Niceto, ta grande nietito. Recuerdo solía venir silbando bajito. Se llama Manuela Loncón. Criada en Tres Cerros, hoy vive en Lago Puelo. Manuela nos invita a conocer parte de una historia de vida en el campo. Tres Cerros, ese lugar era como una loma, así como ese, cada loma, cada lado, todo cerrado, abajo era como un mallín y así. Era para cuidar animales, tener animales. Las cordilleras era de animales, ahora no hay ningún. Corrilleras, sí, iban los animales con otros animales y teníamos que a apartar, a sacar esos animales, porque si no después nos entrábamos en la casa. Los juegos y la niñez. ¿A qué jugábamos? A la pacana, piedrita. Y hacíamos casita de palo. Nos mandaban por ahí cuando no teníamos leña, nos mandaban primero que hacíamos, juntábamos palitos, huesitos. ¿Viste? El huesito del espinazo, viste que sale como el cacho de animales. Bueno, eso lo juntábamos y hacíamos casita por el campo. Hasta la tarde los leñeros no volvían. Ni un viaje de leña. Con uno solo viaje de leña todo el día jugando la casita. Y si no, yo sacaba hilo y miraba cómo tejía mi mamá y hacía telar en el campo. Hacía telar de palito y hilito fino y me ponía a tejer. Ay, todo el día con eso tejía. Y así hasta que llegaba en casa y después ya era la tarde, uno no volvía a salir otra vez. En esos tiempos, y aún hoy, en el campo, se usan los tamangos. Dicen que es el mejor calzado para andar en el frío de la cordillera. Con tamango, no con zapatos, nada, zapatillas. Con tamango. Una vuelta perdí mi tamango, mi perro me lo habían sacado. ¿Puede contar cómo son los tamangos? Sí, cuero de vaca. Lo hacía la parte del garrón, mi papá lo hacía, no es que tienen la rodilla forma de talón, la rodilla. El cuero de vaca se lo hacía. Lo hacía, mi papá lo enseñó y hacía. Y bien sobadita, así no, con pelusa y todo. Sí. Y eso yo por dentro, viste, calentito, el pie con media lana. A mí no se usaba media fina, nada, lo de lana, todo de lana. De lana. Y eso usaba, bien envuelto con alpillera, bolsa alpillera, los pies, media lana. Todo el día con eso, calentito los pies. El mapuzungún, lengua mapuche, estaba presente en la familia. ¿Cuánto se puede contar de lo pasado, del abismo de la historia? Sin embargo, estoy aquí y vengo armado, no es de moda la memoria. Si alumnos sabían hablar, la abuela habla, mi padre, sí, mi mamá también, mi abuela, todos sabían hablar. Sí, era gente de origen, su chehueche de antes, mi tío de antes era. Tenía su casita, yo cuando puse conocimiento, mi abuela tenía su casita de cuero de vaca, sí, tenía la casita. De cuero tenía la casita la abuela, de cuero, la casa. Y pero así calientito tenían la casa todo. Las paredes son de pasto, de coirones con barro, la pared. El techo es de cuero. Ya habíamos ido ahí. que cuando me acuerdo, pero ese, por no volver otra vez tiempo de antes, tener toda esa cosa que ahora no hay ganado, ¿no? Termina. Se termina todo. Dice Manuela que cuando la situación se pone difícil, hay que sacar coraje de donde sea. Que es en el invierno se quiera de sufrir. Leña, la nieve hasta la cintura teníamos que ir. No, ¿qué no se pudo? Mi padre no podía salir con leña, mi mamá tampoco. Teníamos que salir, sí o sí. ¿Qué comían, Manuela? Cuando tenía animales, mi padre comía carne de oveja, carne de vacuno. ¿Fue cuando se empobrecieron? Sí, tenía que salir yo manguía con los perros por el campo, como digo, y estoy contando ahora que si antes yo salía a cazar liebres, sí, cazar liebre. Yo salía a cazar jabalí, dijo. Yo salía a agarrar caballos, juntar los caballos a la tarde, luego salía al otro día con los perros. ¿Salía con los perros a cazar jabalí? No, acaso a correr avestruz por ahí, a buscar nidales de huevo de avestruz y así. Y salía y llegaba con un avestruz y los nidales y liebre y después el otro pichi, como dicen, dice también. Eso también. Pero como 10, 30 sabía llegar. Y ahí tenían mi papá y mamá para tener pasar el día. Más cerca eran las cordilleras y todo cerrado, las cordilleras casi todo para afuera. Cuando íbamos acá a la sala, íbamos con carro para la salina afuera. Ah, había salina. Sí, cerca de la salina estaban nacidos nosotros, en tres cerros. Sí, habría una legua más, dos leguas, pero por ahí la salina íbamos por ahí. Yo cuando estábamos pobres, cazaba el día de a caballo, corría de estruco con mis perros. Yo, no teníamos nada que comer. Y el piche, y la liebre, eso, ni dale de avestruz, eso sabía yo en casa, para que mi padre tenga que comer. ¿Usted salía a cazar? Sí. Yo, era difícil. Hay que estar de gauchita, ¿eh? Sí, andar de caballo. Claro. Sí, antes andábamos de caballo, todo. ¿Y cómo cazaba, cómo se cazaba un avestruz? Con los perros. Ah, con los perros. Con los perros, sí. Los perros le seguían y lo agarraban los perros. Sí, claro, mi padre sabía salir, pero con boleador a lo ver. Sí, conocían eso. Yo sabía salir de caballo, cazar liebre, avestruz, los tigres, como es gato monté. Ah, ¿también? Sí, también lo mataba yo. Y así era mi vida antes. Y así. En el tiempo que vive y cuenta, doña Manuela Loncón, paraje La Isla, Lago Puelo. Apoya este proyecto Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo. El tiempo que vive y cuenta, una producción del grupo Memoria Arte.